No vivo en La Carbonilla, pero trabajo. Mi laburo es acá, soy promotora de salud hace 7 años. Y bueno, voy a contar un poco la historia de cómo yo conocí o vine al barrio. Era por mediante de una amiga de que también a veces estábamos pasando por una situación, porque no solo la gente de adentro pasan cosas, también la gente de afuera. Entonces pasaba por una situación muy complicada y bueno, conocí una amiga que vivía dentro del barrio y bueno, ella me ingresó primero al comedor. Y así entré al barrio, a conocer el barrio. Después tuve un desalojo de donde yo vivía, no tenía dónde ir y un día me encontré con una señora que cruzaba la avenida. Yo en la verdad estaba re mal porque ya me miraba ir a vivir dentro del, debajo del puente con todos mis hijos, mis animales, porque no nos daba una solución, ¿viste? Y en ese entonces no encontrábamos tampoco. Y bueno, conocí una señora que cruzaba por la avenida San Martín. ¿Será que me vio tan mal la señora, viste? Y se acercó, hablamos y me dijo que me alquilaba una habitación. Y bueno, me alquiló la habitación ahí cuando yo vine a vivir acá. No era como es ahora. Era lleno de barro, era totalmente diferente. Cuando llovía se inundaba todo, no podía salir. Ahora está lindo, ahora está hermoso.